ratones a la nada se lanzaban tras la música hechizada de un flautista de renombre. Se detuvo en el camino un ratón a preguntarse por qué seguir tan campantes aquel son tan asesino. Reunida en asamblea la disidencia roedora, decidieron que era hora de cambiar de cantinela. Unos votaron candombe, unos samba, otro cumbia, otro el rumor de la lluvia, uno incluso cantautores. Rebelión en Jamelín, no me seas conformista, acuérdate. Bueno, estamos allí escuchando otra canción de del cumpleañero de hoy, Ismael, ¿no? Serrano. Ismael Serrano. Vamos a hacer un contacto con España en estos próximos minutos, con un uruguayo, de los tantos uruguayos que se han ido del país, que en una época pensábamos hace decenas de años, que era por la dictadura y todo eso, que evidentemente mucha gente se tuvo que ir en esa etapa, pero lamentablemente eso quedó abierto y se han seguido yendo uruguayos generación tras generación por las condiciones del país. Pero con el que vamos a hablar ahora se fue en el 78, 1978. Obviamente hacía pocos años que había empezado la dictadura y hoy está ya en España. Ha hecho su vida, se puede decir, su vida laboral la ha hecho en España. Ahora ya está jubilado y el nombre te sacude, ¿sí? Julio Sosa, si vamos a hablar con Julio Sosa, es Julio Sosa Beña. Pero sobre todo es Julio Garufa Sosa, que ahora le vamos a preguntar por qué. Los buenos días para Julio. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo estás? Estoy perfecto, en un mediodía de la costa mediterránea, un día muy lindo, con 20 grados de temperatura, que para ser invierno, finales de invierno, está muy bien. Adelantando la primavera casi, ¿no? Casi primavera, pero el clima en esta, concretamente, en esta zona del sur de España es muy agradable. Mirá que semidesértico, todo el año. Pero muy agradable. Claro. Almerimar, el invierno se dura poco. Almerimar. Es un balneario anexo a un municipio que se llama El Ejido. Quizás les suene más ese nombre por los problemas con los migrantes que han tenido. Cierto. Está en medio del mar de plástico. Se llama así porque hay 33.000 hectáreas cubiertas de plástico de los invernaderos, lo cual provoca unos conflictos y problemas ambientales espectaculares, pero también muchísimo lucro para los propietarios y los intermediarios, pero muchísimo, ¿eh? Claro. Vos sabés que es muy interesante, Julio, que en esto te digo lo que hemos conversado nosotros, ¿no? Acá es evidente que hoy contigo, que es un primer encuentro, vamos a tocar algunos temas nada más, pero que va a ser interesante poder tener en otras oportunidades la posibilidad de conversar sobre otros y profundizar en algunos temas. Pero hoy especialmente queríamos darte la bienvenida. Para nosotros siempre ha sido muy importante mantener vínculo con uruguayos que se han ido en distintas etapas y que están, estando lejos, mantienen su vínculo con el país, con la información, el interés por estos temas. Y bueno, hoy saber un poco más de vos, que te fuiste en el 78, sos egresado del IPA, para el que esté escuchando, capaz que alguno te ubica, egresado del IPA en el 75, que después seguiste estudiando allí en España. Bueno, también estudiaba en la Facultad de Humanidades, la carrera de geógrafo. Lo que pasa es que la interrumpí porque me vino, claro. Claro, claro. En España, cuando vine, intenté homologar mi título. No se podía de título a título, porque en Granada, que era la ciudad donde yo vivía, el currículum de geografía estaba metido en uno que se llama Ciencias Sociales, claro, que incluía historia y historia del arte. Es que la concepción de geografía en España la sitúan más desde el punto de vista humanístico. En Uruguay es más desde el punto de vista científico, pero hago énfasis en el más, porque no es totalmente una ni otra. La geografía siempre fue así, ecléptica, porque hay geografía física y geografía humana, y sin embargo las dos son geografías. Bueno, total, que sí, que convalidé mis estudios, me llevó 5 años en España, y tengo el título de licenciado en filosofía y letras, que es como se llama la facultad, especialidad geografía e historia. Ahí está. Pero dentro de geografía e historia, geografía. ¿Perdón? De la Universidad de Granada. Universidad de Granada, sí. Ahí está. En la Universidad de Granada también cursé el tercer ciclo, que es como se conocía antes la preparación para el doctorado, que ahora es un máster, ahora ya no existe como tercer ciclo. Julio, ¿y fue la geografía que te llevó a interesar por los temas de medio ambiente o viene por otro lado esa vertiente? No. A mí siempre me gustó la geografía, de chico, geografía e historia, sí. Las dos me encantaban. Y es otra filosofía y otra época. Te estoy hablando de los años 70, claro. Hace 52 años. Yo trabajaba en una editorial, vendía libros en Uruguay. Pero en la agrupación que yo formaba parte, nos planteamos el tema qué hacer ante una posible, fíjate la ingenuidad, victoria popular en las elecciones del 71, y yo me decidí por estudiar una carrera que me permitiera coadyuvar, defender, apoyar, echar el hombro al nuevo Uruguay que nosotros... Y claro. Pretendíamos construir. Claro. Era otra época. Era otra época, pero muy, muy elevado el interés y la decisión, ¿no? Que muchos mantienen y ojalá que se vuelva a asumir con mucha fuerza. Pero estos estudios que vos has hecho, tanto acá como ahí en España, vos llegás al tema del medio ambiente también. A vos recién nos hablabas del tema del plástico. Sabemos que los temas de medio ambiente te interesan. ¿Vinculado muchísimo a la geografía o vinculado a otros intereses? Vamos a ver. Yo soy ecologista. Ahí está. Por definición científica. Pero la geografía es una ciencia ambiental, por definición. Con lo cual a mí el estudio de la geografía me daba los elementos técnicos, científicos, para poder interpretar, valorar y sacar conclusiones sobre la situación y las salidas a los problemas. Y seguí en ese ámbito de estudiar, militar también en temas ambientales, así como sociales. Porque la ecología, por definición, es la ciencia que estudia los ecosistemas y los seres humanos en la Tierra formamos parte de un ecosistema. Claro. Y ese ecosistema es el que se está deteriorando por el modelo productivo que tenemos y el que combatimos desde no solamente el ecologismo, por supuesto, otras ciencias sociales también lo hacen, pero también desde el ámbito ciudadano, las personas que ven la barbaridad que está pasando con la contaminación, con la contaminación atmosférica, que a su vez provoca calentamiento global, que a su vez provoca el cambio climático, que es algo paulatino y que no te das cuenta de golpe, más o menos. Yo ya tengo unos añitos y no es que tenga la edad para darme cuenta de un cambio a nivel planetario y geológico. Son cronologías diferentes, pero se observa. Yo sé leer un climograma, sé leer una curva de temperaturas y sé cómo está la situación. Sé leer cómo las precipitaciones a veces no han disminuido en cantidad, pero se han disminuido en calidad. Es decir, que se concentran excesivamente en momentos puntuales. y eso es catastrófico. Es decir, que está todo relacionado. No es una mi concepción del mundo no es totalmente encerrado en ecología, geografía, no. Mi concepción es mucho más amplia. Pasa que, como controlo más esos temas, aporto más de esos temas. Y me limito a eso, está modestamente. Claro, está claro. Es que ha ido creciendo, además, toda esta temática. Vos, como ecologista, me imagino que seguís de cerca los temas allí en donde estás viviendo, pero también estarás al tanto de lo que pasa en este continente, en este país, con los temas de medio ambiente. ¿Y qué...? ¿Cómo encontrás, cómo estamos colocados, ¿no? Los mundos, el tercero y el primero, ¿cómo se vinculan en estos temas de medio ambiente? El medio ambiente es uno solo. Ahí está. En el primero, en el tercero, en el segundo y en el cuarto mundo. El planeta es uno solo, no conoce fronteras. Las fronteras son un invento humano de las clases dominantes para dominar a las clases dominadas y el territorio para su propio beneficio. El planeta es así. Si cambian las fronteras de los países, al planeta no le pasa nada. En cambio, se produce una contaminación por un vertido de efluentes en UPM y le afecta a Montevideo. Y UPM está en Fray Bentos, la que vuelca los efluentes. Pero también pasa lo mismo en las nacientes del río Uruguay, y también pasa lo mismo cuando sopla el pampero y trae contaminación, sí, de la pampa argentina. Es que no existen las fronteras. Las fronteras son algo útil en determinadas circunstancias y a determinadas clases sociales, pero son un invento. Vamos a suponer que Uruguay desaparece como país, y al planeta no le pasa nada. Claro, claro. Absolutamente nada. Claro. El territorio es el mismo, los ríos van a seguir corriendo, no importa la parte política. Las corrientes marinas, los vientos, las temperaturas, la inclinación del eje de rotación de la Tierra que determina las estaciones se seguirán sucediendo. Lo que sucede es que desde la Revolución Industrial hasta ahora no es una opinión, está demostrado científicamente, hay miles de gráficos que demuestran el aumento de la temperatura atmosférica, y la interpretación más razonable, no te olvides que en ciencia no existe la verdad, existe la mejor explicación posible. Lo que pasa que en ciencia tampoco existe la mentira, porque la mentira se rebate, en cambio las explicaciones se mejoran. Y ahora tenemos la mejor explicación posible, que es el incremento de la contaminación atmosférica por el aporte de CO2 a la atmósfera debido a la actividad industrial, a la actividad comercial y a la actividad de los motores de combustión, de combustibles fósiles. Julio, un gusto también sumarnos a este diálogo contigo. Y sobre estos temas, ¿cómo evaluás? ¿Hay un crecimiento a nivel de conciencia de la gente y de colectivos de la necesidad de tomar estos temas? Bueno, nosotros tenemos la visión del proceso que se ha vivido en nuestro país en este sentido, pero ¿qué pasa en España y a nivel de Europa que vos observás respecto a estos temas y la actitud de la gente? Yo veo que hay una preocupación cada vez mayor sobre estos temas, porque obviamente al sistema, al modelo productivo que se basa en un sistema de acumulación de capital, y para eso necesita un sistema productivo, lo constata también, pero intenta ponerle parches para o enlentecerlo o hacer creer que nos podemos salvar de algo que es irremediable. Pero al decir podemos salvar, yo me refiero a la especie humana. El planeta no está en peligro en absoluto, ¿eh? Quienes estamos en peligro somos nosotros. La especie humana, como consecuencia del calentamiento global, llegamos a un aumento de 5 grados, en la temperatura media mundial y desaparecemos como especie, nosotros y muchos más. Pero el planeta no tiene ningún problema, sigue viviendo y al cabo de 1 millón de años, o 2, o 3, o 4, volverá a estar en la situación actual. El problema es que quienes nos estamos jugando la vida somos las personas, somos los seres humanos, porque estamos todos los seres humanos pagando el precio de que algunos seres humanos acumulen lucro, beneficio, a niveles desorbitados. Es geografía también lo que te estoy diciendo, es ecología. Por ejemplo, que 3.000 millonarios del mundo acaparen el 15% del PIB, eso es ecología, es geografía, es injusticia social, es inequidad llevada a un extremo indescriptible, porque esos 3.000 millonarios no necesitan ser 1.000 millonarios. Sin embargo, su existencia provoca que haya miles de millones de pobres, miles de millones de personas que no pueden tener las necesidades básicas cubiertas, miles de personas que en sanidad, cuando se produce una pandemia como la que pasamos hace un año y pico, tengan peores posibilidades de sobrevivir que los que se cuidan. Que los que se cuidan también caen, pero en porcentaje muchísimo menor. El problema es global, el problema es planetario. En Europa la gente está muy preocupada por eso. No te olvides que la mortalidad que se produjo en España fue importante, pero en Europa también, en la Europa capitalista hiperdesarrollada, también la tasa de mortalidad se incrementó notablemente, con una consecuencia que no se buscaba, pero se tiene, es que al mismo tiempo que se produjo esta barbaridad de aumento de la tasa de natalidad, está en miles de gráficos, lo pueden ustedes comprobar, publicados por los institutos de estadística de diferentes países. Yo controlo los de España, los de Andalucía y los de Uruguay, porque tengo muchísima más información de lo que la gente pueda creer sobre temas uruguayos. Pero además se ha producido una disminución de la tasa de natalidad tremenda. En España y en Europa en general, otros es un problema de los países desarrollados. Claro. Uruguay también, pero por otros motivos. Claro. La tasa de reposición no existe, no se cumple. Mueren más personas de las que nacen. Sí. En España se compensa con la inmigración y después hay que ver cómo los tratan a los migrantes. No creas que en Uruguay se les trata mejor también. No, tengo experiencia de cómo... Es un problema del que nunca sirvas al que sirvió, un refrán español. Sí. El drama además allí en España es, en España y en otros países de Europa, es por la forma en que llegan los inmigrantes o que tratan de llegar y muchos mueren en el intento, ¿no? La verdad que eso es lo más llamativo desde el punto de vista publicitario y periodístico. Pero la forma de llegar a España de esos inmigrantes que tanto llaman la atención es absolutamente minoritaria. Claro. Pasa que es un desastre como pasa. Claro. La gran mayoría entramos, como entré yo también, por Barajas, por sí. El aeropuerto. Sí, sí, sí. Pero hay desgraciados que no tienen la posibilidad de comprarse un pasaje de avión. Claro. Porque están, no a nivel como el mío, cuando yo estaba en Uruguay, que tenía evidentemente problemas económicos, pero iba tirando, yo me pude comprar el pasaje a España sin problema. Sí, sí, sí. Pero otros no pueden. Está claro. Pero además, hay otra diferencia, y es que cuando yo salí de Uruguay a España, iba de un país blanco, capitalista, dependiente, pero capitalista, a otro país que acababa de salir de otra dictadura capitalista, pero en la versión fascista, y no tenía problema en mi época. Ahora sí, porque hay un problema de mentalidad social. Está cambiando la demografía de España, pero está cambiando de formas que tan rápido que las mentalidades no les da tiempo a acostumbrarse. Sí, es un problema mundial ese, pareciera, ¿no? Claro, porque los seres humanos nacimos con dos extremidades inferiores que sirven para desplazarnos. Claro. Lo que es un invento son las fronteras. Ya lo cantaba Biglietti hace muchos años. Sí, sí, sí. En esto del trabajo tuyo y de medio saltamos de un tema al otro porque es el primer contacto, ¿no? Que iremos ordenando después en otros contactos. Pero vos como con esta visión ecologista de los temas y con este interés por el tema, ¿estás en alguna organización que se dedique a esto, partido político o organización medioambiental directamente? Sí, se llama Ecologistas en Acción. Seguramente ustedes la conocen. ¿Un partido político? Es una organización ecológica. No, es una organización no gubernamental. Ajá. No se sostiene con fondos públicos. Ahí Por está. Eso es no gubernamental. Bien. Es una organización que ya tiene unos años, ¿no? Tiene muchos años. Ahí está. Pero muchos, ¿eh? Tiene delegaciones, dependencias, sucursales en todo el Estado español y en cada provincia varios. En la provincia donde yo vivo hay 6 o 7 grupos. Solamente en la provincia de Almería. En Andalucía habrán 80. Y en España cientos, o a lo mejor más de 1000, que forman parte de la organización. Bien. Es una organización sumamente confederal, pero todos tienen la sigla de Ecologistas en Acción. Si ustedes se meten en Google, verán que tiene, es enorme. Es más fuerte que muchos partidos políticos. Y en general, los partidos políticos que quieren transformar el modelo productivo de la sociedad, y al decir modelo productivo, sé que ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Sí, claro. Asumen los postulados de Ecologistas en Acción, que no son un invento de Ecologistas en Acción, son mundiales. Melanchthon sostiene lo mismo. El tema del decrecimiento que tanto cuesta asumir es algo que paulatinamente se va tomando nota de que los recursos del planeta son finitos. Exacto. Y nosotros trabajamos con ellos o los utilizamos como si fueran infinitos. Y no, lo que estamos haciendo es agotándolos. Bien. Sabés que tenemos que ir terminando por hoy, pero escribe Gerardo, un oyente, dice, por favor avisar al entrevistado que aquí Botnia UPM nos está asesinando, ya que nos roban el agua dulce con los eucaliptos. Bueno, es un mensaje largo, dice, los masivos monocultivos de eucaliptos celulósicos desde decenios, con cada árbol consumiendo promedialmente 50 litros de agua por día. El ingeniero Luis Córdoba denunció más comprensible y didácticamente que cada 1 kilo de madera requieren 500 litros de agua dulce, y ya nos impusieron 4 millones de hectáreas, están las oficiales y las clandestinas, que creo que esto vos lo has seguido con atención también. Coincido perfectamente con lo que dice Gerardo. Sí. Y para utilizar una frase hecha, Uruguay exporta agua. Sí. En la madera. Más agua de la que llueve. Sí, sí, exacto. Estamos agotando la napa superficial. A los acuíferos todavía no hemos llegado, pero dale tiempo. Sí, dale tiempo nomás. Es así. Julio, la verdad que es un gran gusto haber hecho esta primera conversación. Quedamos de ahora en adelante ya conectados. Te agradecemos además por todo el material que has publicado siempre. Y vamos a agradecerle a Chiflet, que nos hizo de nexo. Y lo conocí a Chiflet a través de, precisamente, un grupo ecologista en Granada. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande para vos y bueno, una alegría el reencuentro desde aquí, desde tu país también, sin duda, aunque hayan pasado tantos años, y será hasta la próxima. Un abrazo, encantado de charlar con ustedes. Chao, hasta la próxima.